El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense los que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. ¡Pagos, recargas, Efecti! Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. El informe nos llega desde el municipio de Tocancipá. Cordial saludo a todos nuestros oyentes en los diferentes municipios de Cundinamarca a esta hora de la mañana. Desde Tocancipá les entregamos las notas más importantes de los hechos ocurridos en esta semana en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. Tocancipá celebró el Día Internacional del Medio Ambiente. La Gerencia de Medio Ambiente se vinculó a esta celebración con la realización de actividades con las instituciones educativas, charlas, talleres y cineforos aplicados a la práctica y a la situación actual, tanto a nivel global como del propio municipio. Aunque el día es celebrado el 5 de junio, la gerencia reitera su interés y esfuerzos por hacer que todos los días sean de mejoramiento ambiental. En las campañas de recolección de pilas se han recogido algo más de 1,000 unidades, lo que equivale a 2.7 por día. Una pila de botón hecha con mercurio contamina 600.000 litros de agua, con lo que se ha evitado la contaminación de igual cantidad de agua. Fuera del mercurio, las pilas convencionales están compuestas de otros metales como cadmio, níquel, plomo, litio y zinc, entre otros, los cuales son agentes importantes que contribuyen a la contaminación, no solo del agua, sino del suelo. Y la delegación tocancipeña de la Escuela de Formación Musical, que representa al municipio en el 7º Festival Internacional de Música Alfredo de Saint Melo, realizado en Ciudad de Panamá, ha dejado en alto el nombre no solo de Tocancipá, sino de Colombia. Los músicos han demostrado su talento y el gran potencial cultural que tienen. El maestro Guillermo Alberto Marín, director de la Escuela de Formación Musical de Tocancipá, se presenta además como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá. La Gerencia de Planeación realizó en días pasados, junto con los jóvenes, adultos mayores, presidentes de juntas de acción comunal, comerciantes, independientes, líderes comunales y comunidad en general, las jornadas de trabajo con el objetivo de avanzar en el proceso de formulación del nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio. Y Tocancipá recibió la visita de la Selección Nacional de Voleibol Femenino categoría juvenil, que participará en el Mundial de la República Checa. Esta exhibición permitió a los entrenadores del instituto, deportistas e invitados observar la estructura de una selección nacional y el nivel deportivo en el que se encuentran, así como sus prácticas de calentamiento, hidratación y apoyo del grupo interdisciplinario, entre otras. Escuchemos las palabras del entrenador de voleibol del municipio de Tocancipá. Estamos proyectando los jugadores y tratando de motivar todos los jugadores del municipio de Tocancipá. Por esto trajimos la Selección Colombia. Entonces, ¿qué se busca? Pues motivar, incentivar todas las jugadoras y los voleibolistas de Tocancipá. La directora de escuelas, Diana Lozano, hizo una gestión en Coldeportes con un compañero y así fue que se pudo traer la Selección Colombia acá y pues lógicamente pues, por nuestro director Edwin Vargas. Estas fueron nuestras notas más importantes desde el municipio de Tocancipá, les informó una voz alegría, Diana Paz Cagaza. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Ahora damos cambio al municipio de Tabio. Patricia, colegas y oyentes del programa Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. En esta oportunidad les presento a Jorge Ignacio Garnica, más conocido como Nacho Garnica, quien nos va a hablar un poco de su stand-up comedy, Si No Puede, No Briegue. Esta es la nota del municipio de Tabio, Cundinamarca. Les habla Joner Eduardo desde la emisora Radio Huayca Estéreo 88.3. Si No Puede, No Briegue es una reflexión sobre la vida de las personas, como pasa como por todas las etapas. Entonces yo empiezo hablando primero de los padres, de las dinámicas de uno con los padres, cómo se conocen los padres, o cómo se conocen. Es también una experiencia propia, ¿no? Todo va filtrado a través de mi experiencia, pero como que hay cosas que se reflejan en la experiencia de todos nosotros, porque pues nuestros padres son de una generación y todo, ahí los padres adoptan por una dinámica, la cantaleta, los regalos, todas las cosas son muy de los padres. Luego de eso empezamos a hablar de la niñez, de la juventud, de la adultez, del trabajo, el colegio, todas esas etapas de la vida que son como tan significativas, viéndolas desde una manera jocosa, de una manera graciosa, viendo esas anécdotas que uno nunca va a olvidar y que siempre están presentes, no solo para mí, sino para todos nosotros, y de eso se trata. Eso es lo que vamos a encontrar mañana en Si No Puede, No Briegue. Bueno, ¿por qué el nombre? El nombre es una anécdota bien chistosa, yo no puedo encontrar el nombre. No podía encontrar el nombre, entonces, no, me voy. ¿Por qué está estresado? No, es que no puedo ponerle nombre al stand-up comedy. Mío, pues si no puede, no briegue. Y dije, pues bueno, entonces no briego y no briegue, y le puse ese nombre. Así, y ahí viene el nombre. ¿Cuánto tiempo está involucrado ya en esta temática? En el stand-up comedy ya de lleno como unos tres añitos. Yo me presenté, mis presentaciones digamos más grandes, me presenté en todas las sedes de la Universidad Cooperativa hacia el año 2011, 2010, más o menos, sí, creo que son más añitos de los que le estoy diciendo. Y me presenté en el hospital militar por esa época también, con buenos resultados. Claro, obviamente uno tiene como sus bajos y sus altos, pero sí, gracias a Dios fueron más las altas que las bajas. Y eso es lo que llevo, como digamos que dos o tres añitos así de experiencia muy guerreada, ¿no? Muy sí, guerreada, botarse uno a escenarios nuevos, donde gente que no lo conoce, donde gente que no conoce dónde está, qué dinámicas tenemos nosotros. Entonces ha sido duro, sí, ha sido duro. He tenido mis bajas y he tenido mis altas también, gente que también ha recibido eso con la actitud más bacana, y pues eso me gusta mucho, eso me parece genial. Claro, eso es muy importante. Bueno, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? Es que hacer reír es una vaina muy berraca, Jonas. Hacer reír es dificilísimo, es muy difícil, claro. Pero cuando se logra es muy chévere. Digamos que la parte difícil es montar todo y esa indecisión que yo tengo para quitar contenidos y meter contenidos, y lo que a mí me parece gracioso a otra persona no le parece. Entonces a personas que están cercanas a mí, que yo le digo, mira, estoy cuadrando esto, oiga, pero eso no es muy gracioso, y me dicen, haga otra cosa, y eso a mí no me parece. Entonces de pronto esa contraposición entre lo que puede llegar a ser y lo que es gracioso, pues es una parte muy complicada. Meterle y sacarle a cada escena es difícil. Tiene su recompensa también, cuando el trabajo se hace juiciosamente, cuando uno le tiene amor a la vaina, sobre todo que uno se esfuerza cuando le tiene amor a esto. Yo creo que usted acá con la emisora es el ejemplo más claro de eso. Claro, claro. Tiene amor a esta vaina, hermano, usted le mete todo. Sí. Se dedica el tiempo que necesite, trasnocha, madruga, hace de todo. Entonces, esa es la parte dura. Pero pues ya después viene la recompensa. Los nervios son una vaina berraquísima. En este momento, mire, yo le decía ahorita a un amigo que me encontré, le decía, esta noche no duermo. Empiezo a dar vueltas ahí en esa cama pensando en qué será mañana, y la ansiedad, si se abrieron las boletas, que las sillas, que el teatro, que las luces, que el video beam, que la presentación de PowerPoint, que el micrófono, y un montón de cosas que le saturan a usted la mente, y es una vaina durísima. Sí, bien, bien. Eso le pasa como al que va a viajar, ¿no? Exactamente. Entonces que usted llega y se acuesta, por más de que haya listado lo que va a llevar, por más de que haya listado la ropa, por más de que haya listado todo, igual usted no puede dormir, porque simplemente de pensar de que lo deje el bus, de pensar de tantas cosas. Entonces yo creo que es esa misma adrenalina la que usted está sintiendo. Sí. Hablando de eso, ¿qué es lo que usted siente antes de subirse a la tarima? Uy, hermano, eso es un susto como cuando uno estaba en primaria, por ejemplo, en bachillerato, y lo ponen a decir una poesía el día de la madre o el día de la mujer, por ejemplo, que ese era el día que me escogían a mí. El día de la mujer, va, suba y diga algo para la mujer. Sí. Y entonces es una vaina que es berraquísima, es como una mariposa en el estómago, y como ansiedad y un nudo en la garganta, y es una vaina que... Pero en el momento que usted se para, todo desaparece. Sí. Todo desaparece y ya la vaina desemboca en otra cosa y usted vuelve a ese nervio. Lo curioso es que usted vuelve a los nervios es después. ¿Sí? Como que en el medio del acto es como una pausa de los nervios. Los nervios son sí. antes y después. Eso es lo que uno siente, la mariposa en el estómago, el temblor, el sudor frío. No, es una vaina muy berraca, pero chévere, chévere, chévere. En este momento, ¿qué está sintiendo aquí? Aquí yo estoy muy contento porque, pues, Radio Hueca es mi hogar. Señor. Fue mi hogar hace mucho tiempo cuando estaba en el colegio. Y cuéntenos esa experiencia y, también, radial. Estábamos en el colegio y entonces nosotros hacíamos las horas sociales, pero yo las hacía con el grupo de recreación. No obstante, mis compañeros de como La Rosca se metieron a la emisora y entramos a la emisora por un reality radial que fue el primer reality radial que hubo en Colombia. Y Tavio, nos debemos sentirnos orgullosos por eso, porque fue aquí en Tavio el primer reality radial en Colombia. Se llamó Radio Manía en el año 2004. Nosotros fuimos finalistas del reality, perdimos la final. Pero a raíz de eso, a nosotros nos dieron un espacio los sábados de 7 a 9, que era un programa muy chévere hace muchos años, en el año 2004, que se llamaba La Hora del Ganavis. Y la pasábamos buenísimo, nos llamaba mucha gente, éramos estudiantes de 11 ya para graduarnos y la pasamos muy rico. Entonces venir aquí para mí es como volver también a esa nostalgia, ese muy buen recuerdo que tengo y que me encanta, que me encanta. ¿Le gustaría volver a hacer radio en algún momento? ¿Lo ha pensado? Pero así como volver a hacer radio permanentemente, no, yo creo que ya tomé otro camino, pero sí. Siempre es grato y siempre es lindo y chévere que, por ejemplo, le digan, oiga, venga, mire, tengo tal problema, quiere venir. Pues a volver a hacer radio permanentemente, no, ya voy por otro lado, pero sí, rico, cuando su merced me invite, yo vengo. Chévere que hayas aceptado esta invitación. De hecho, fue muy curioso, cuando me enteré, pues yo dije, no, como sea. De hecho, esta semana fue una semana muy difícil para mí porque me tocó reunión toda la semana. Yo dije, miércoles, llegó el viernes, entonces dije, no, os toca el viernes o el viernes, porque ya no hay nada más que hacer. Se logró, que lo importante, Nacho, de verdad, gracias por aceptarla, sí, por sacar ese tiempo. Y bueno, cuéntenos también algo, una experiencia de la radio que usted haya tenido, que en este momento sea cómica, pero que en ese momento le causó algún problema o un dolor de cabeza o algo. Claro, no, imagínese que para ese entonces la emisora quedaba ya en ese bloque, sí, señor, hacia el norte del colegio, junto al cementerio de pupitres, y atrás estaba una de las mascotas de mi profe Charito, que era Martín, que era un mastín napolitano que ella tenía allá atrás. Sí. Una noche hicimos un programa, un especial de terror, mes de octubre, para un mes de brujas. De hecho, para el mes de octubre del 2004 hicimos el especial de terror. Sí. Y lo hicimos sobre parafonías y psicofonías y un montón de cosas. Entonces, primero que nos fuimos a acampar esa semana para capturar, entre comillas, psicofonías, y lo que capturamos fue un resfriado. Sí. No cogimos nada, pusimos grabadoras en todo lado y en ningún lado cogimos nada, pues grillos y vacas. Sí, ¿qué más íbamos a coger? Y después de eso, pues llegamos esa noche y entonces, claro, la cortinilla, que eran los cantos gregorianos y toda esa vaina para confundir susto, pero pues no teníamos ninguna historia propia. Cuando estábamos en el medio del programa, empezó a escucharse un sonido horrible, como un aullido terrible, y era el bendito perro. Pero nosotros, el mismo susto nos condicionó a que era otra cosa, y nosotros como agarrando, no sé qué, o sea, metidos en nuestra propia, en una versión muy criolla de La Bruja de Blair Ryan. Sí. Sí, por favor, mamá, si está escuchando esto, recuerda que te amo, no lavé la losa porque no alcancé, pero te amo, mamá, y cosas así por el estilo. Por ahí teníamos el audio guardado de qué ese chévere programa nefasto. De pronto algún día se lo trae. Sí, sería chévere para recordar. Y nos salimos, nos dimos cuenta que era el bendito perro, pero entonces tenía uno que salir a apagar el transmisor. Y nadie quería salir a apagar esa vaina y casi la dejamos prendida. No, eso fue terrible, un susto muy berraco. Pero fue después de eso, a los 8 días, pues nos recordábamos muy gracioso y nos llamaban a decirnos, venga, muy buena la actuación. No, ¿cuál actuación? Si eso fue de verdad había un perro aullando, pero no sabes que era un perro, sino como... Y nosotros somos la llorona, alguna cosa. Bueno, y la otra pregunta, ¿por qué aullaba un perro si un perro ladra o hace otros sonidos? Sí, entonces, es cómico. Perros locos, yo no sé. El perro, yo no sé, como que las cosas que se prestan, ¿no? Cuando usted está predispuesto, digamos que usted ve una película de terror y después le toca ir a orinar. Entonces me van a asustar y escucho un pajarito y dice, ¡ay, es el diablo! O es Jason o Freddy Krueger. Todo, usted no puede haber, mejor dicho, unas tijeras porque ya entonces lo van a asesinar. O nomás un árbol que usted le pone forma, le ve la forma. Lo que usted le quiera ver al árbol. Entonces, esa parte es difícil. Lo catapulta. ¿Cuál es el Pokémon ametralladora? No. Ratatatata. No, son muy malos, pero ya, no tengo la culpa. Sí, cambiamos de tema mejor. Nacho, muchísimas gracias por este tiempo. Espero que le vaya bien. Y bueno, ya sabes, la invitación para que todas las personas mañana, si se quieren reír, si se quieren distraer, si quieren hacer algo diferente, pues aquí hay otra opción. Mañana a las 6:30 en el Teatro del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas, pues estará presentando este stand comedy. En septiembre voy a hacer el estreno de mi nuevo stand-up comedy con otro título, una temática completamente diferente. Y tenemos planeadas cositas muy chéveres, hacerlo de pronto algo más grande, pero pues yo tengo mi hogar, que es el Instituto de Cultura, que es mi alma mater, donde ellos me apoyan y me han enseñado y me respaldan con todo. Y probablemente, digo que creo que muy seguramente va a ser obviamente de la mano de ellos en el teatro, que es teatro, yo juego de local y sí, salen las cosas mucho mejor. Pero vamos a hacer, digamos, una temporada, espero que podamos, que ese proyecto se dé, realizar una temporada para que la gente pueda ir en ese mes de septiembre. Y pues septiembre usted sabe que es amor y amistad, entonces la temática es esa, no les voy a adelantar nada más, pero es amor y amistad, y usted sabe que uno siempre con el novio o la novia hay tela por cortar muchísimo. Entonces quiero invitarlos allá también a que estén muy pendientes de la publicidad, impresa, las redes sociales, se dé la cuestión, puedan asistir y podamos pasarla nuevo. Ya un stand-up comedy completamente nuevo en septiembre lo voy a estrenar. Bien, él es Nacho Garnica, pueden seguirlo en Twitter como @NachoGarnicaL, en Facebook Nacho Garnica, y pues ahí estará presentando en septiembre su stand-up comedy. Esperemos a ver con qué sorpresas sale. Esta es la nota desde el municipio de Tabio, Cundinamarca. Para ustedes informa Joner Eduardo Chinchilla, Voz y Estilo 88.3. Patricia y oyentes, continuemos recorriendo Cundinamarca. Buen día. Cundinamarca, ¡qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el tequenda, no pasó el vuelta. Ahora con Efecti, ahorra tus monedas. Regístrate en el Club de Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Efecti, el tiro oficial de la Selección Colombia. Circulante, área 2472, Red Postal de Colombia. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Nocaima, sala de redacción. Entre los resultados de apoyo al campesino cundinamarqués y colombiano en general, el presidente Santos citó en la celebración del Día del Campesino este domingo en Nocaima que el gobierno lleva 2 millones de hectáreas que se han formalizado y titulado. Vamos a formalizar 1 millón más con todos los baldíos que han sido robados al Estado y que estamos recuperando y se los estamos entregando al campesino, señaló. Agregó que no solamente se le están entregando títulos a los campesinos, sino que le estamos entregando vivienda, vivienda gratis, vivienda digna. Llevamos 38 mil viviendas y vamos a cumplir este año 100 mil. Les estamos también dando crédito, les estamos abriendo mercados, les estamos mejorando las carreteras como nunca antes, dijo.